Mira, nosotros venimos trabajando en conjunto con la mesa agropecuaria que se había formado el año pasado, con los productores agropecuarios de las distintas entidades. Venimos trabajando en los caminos rurales, trabajamos en los pliegos de mantenimiento. Después de las grandes lluvias que conocemos que han pasado durante el año 2012, fuimos trabajando en qué lugares había que sanear, en qué lugares teníamos que hacer bacheos. A partir de ahí se hacían concursos de precio para determinar qué empresa realizaba los trabajos. El día 28 de diciembre el intendente asistió a la reunión. Nosotros hacemos mensualmente o cada 20 días según la necesidad que tenemos de trabajo con los productores de la mesa agropecuaria, hacemos reuniones. El día 28 el intendente se reunió junto con nosotros y les explicó cuál era la idea en cuanto a los caminos rurales, las obras que se iban a hacer, cómo venían los trabajos de las licitaciones y demás. Y se comprometió a trabajar en esto de el arreglo del saneamiento de los baches para poder sacar la producción de los campos en el partido Olavarría. Así que el día 7 el intendente firmó este decreto de emergencia vial en el partido Olavarría, lo que nos permite hacer los trabajos más rápidamente. Uno conoce cómo son los tiempos administrativos en todas estas cosas, lo que demora un concurso de precios, lo que demora una licitación o demás, y de esta manera nos permite rápidamente poder empezar a arreglar en los lugares donde tenemos más complicaciones. ¿Cuáles son los más complicados, Margarita, ahora? Claro, tenemos lugares complicados en Mapis, tenemos lugares complicados en Durañona, en la zona de Santa Elena. Hay lugares que todavía no tenemos piso para trabajar. Tenemos que ver que no es solamente esto que está pasando acá en Olavarría, está pasando en todos los partidos vecinos a Olavarría, pero también en los campos donde más problema tenemos tampoco hay piso, no hay salida de agua, el agua está estancada. Todos son inconvenientes que tenemos en algunos sectores con lluvias superiores a los 1.500 milímetros. Lluvias que no tenemos registro desde el año 19 con estas lluvias. Pero además tenemos, según nuestros registros, y más aún en Santa Luisa, pero en realidad según nuestros registros, 89 días de lluvia, lo que significa que vos, por lo menos después de una lluvia, tenés 2 o 3 días sin poder trabajar, así que realmente ha sido un año muy complicado para los trabajos. Por eso la decisión del intendente de hacer eso para poder sacar toda la producción que tengan que sacar los productores agropecuarios. Bueno, va a haber que aprovechar, sin ninguna duda, el buen tiempo, ¿no? Ahora, aprovechar, digo, los días lindos. Exactamente, porque además teníamos muchos trabajos previstos, muchos trabajos con concursos de precios ya aprobados, con el decreto aprobado y demás, y no habíamos podido empezar, que recién pudimos empezar el día de ayer. Estos días así nos van a permitir, bueno, hacer un golpe importante en el tema del saque del camino. Bueno, en algunas oportunidades antes se podía sacar la tosca de los lugares más cercanos, cosa que ahora debe estar complicado también eso. Eso también está complicado, como te decía, tenemos los campos también en algunos lugares todavía con agua, en las tosqueras está la tosca muy húmeda, y en algunos sectores donde teníamos que hacer el saneamiento rápidamente hemos tenido que sacar tosca, y eso es una solución de 1 o 2 días y nada más. Así que bueno, estamos viendo de sacar tosca, dejarla secar, eso también nos demora el trabajo, o llevar tosca a la barría, que eso nos aumenta los costos. Bueno, todo eso fue lo que hemos hablado con los productores el día lunes. Yo el día lunes me junté con la mesa agropecuaria, les comuniqué la decisión del intendente, les comuniqué el decreto y cómo se iba a trabajar, y es una cosa que venimos haciendo en conjunto con ellos. ¿Las empresas están dispuestas a hacer los trabajos? ¿Han conversado con ellas? Sí, el día lunes también nos juntamos con las empresas, con todas las empresas viales de Olavarría, estén trabajando o no estén trabajando en los caminos rurales, para que todos tengan la posibilidad también de trabajar. les comunicamos este decreto, les comunicamos cómo vamos a hacer. Nosotros tenemos ya, de acuerdo a los concursos de precios que hemos hecho anteriormente, los precios que hemos pagado, a todas las empresas se le va a pagar exactamente lo mismo. Así que sí, ya todas las empresas me han presentado el día de ayer las maquinarias que tienen disponibles para esto, y ya en dos sectores hemos mandado a realizar los trabajos. Necesitamos retroexcavadora, necesitamos motoniveladora, regador para la compactación, compactador, pata de cabra, todos esos equipos le hemos solicitado a las empresas y cada una de ellas nos ha indicado qué es lo que tiene. Por lo tanto, tenemos unos 9 equipos que estamos en condiciones de sacar a trabajar. Uh-huh. Margarita, ¿el municipio tiene que hacer alguna inversión extra de lo que tenía previsto? Sí, por supuesto. Y todo esto va a depender. Nosotros tenemos el año pasado, en el 2012, hemos invertido 1 millón de pesos en el saneamiento de esos baches, y ahora va a depender de la cantidad de metros cúbicos, porque hay sectores donde tenemos baches muy profundos. Bueno, va a depender de la cantidad de metros cúbicos de tosca que tengamos que hacer, pero vamos a ir controlando ese gasto. Bueno, con el tiempo normal, si no llueve, ¿en cuánto estiman que se puede solucionar todo? No te lo podría decir, Omar, porque tenemos en algunos sectores, como te decía, todavía agua. Como ser, mira, te explico un bache que quisimos arreglar antes de ayer. Saneamos todo el sector, desbarramos. Al otro día a la mañana, es decir, el día de ayer a la mañana, íbamos a hacer el bacheo con tosca, y cuando llegamos a trabajar teníamos otra vez agua. Eso nos retrasa muchísimo los trabajos y también nos hace que sean no lo eficientemente como nosotros pretendemos. Por lo tanto, esto va a depender del clima, que hasta ahora viene bueno según los pronósticos, pero también de esto del saneamiento de los baches, que seguramente y en algunos casos al otro día tenemos estos problemas. Bueno, aparte de tapar los baches, de arreglar los pantanos, ¿hay que hacer algún tipo de canalización también en esos trabajos? Sí, hay que hacer en algunos sectores canalización, en otros sectores tenemos que hacer colocación de alcantarillas. Ajá. Y suponíamos hacer canalización, pero no tenemos ni para dónde sacar el agua, porque estamos en una palangana en los campos también. Uh-huh. Así que bueno, hemos contratado otro personal un profesional más para que se aboque esas tareas. Así que bueno, estamos con todos los recursos que podemos estar para darle solución a estos temas. Bueno, y a los caminos que no tienen inconveniente con el tema de la lluvia, los que están entoscados y que por ahí se han lavado y están las toscas arriba, ¿en eso te vas a hacer algún tipo de trabajo también, Margarita? Mira, nosotros, como le comentábamos a la mesa agropecuaria, le hemos hecho una ampliación a las empresas que hacían el mantenimiento durante el año 2012 por un mes más, porque no habían cumplimentado por no haber podido trabajar horas máquina que tenían que trabajar. Le ampliamos un mes más los contratos sin hacer modificación del monto del contrato, sino por las horas que le faltarían trabajar, que estamos abocados pura y exclusivamente ahora a lo que es hacer y coordinar los trabajos con el tema del bacheo. Uh-huh. Que se pueda sacar la producción es lo fundamental. Exactamente. Seguramente que va a haber caminos con huellones, seguramente que vamos a tener algún camino con deformaciones, pero estamos abocados pura y exclusivamente al bacheo. A partir del 1 de febrero comenzamos con los nuevos contratos. Por lo tanto, ahí vamos a hacer todo un trabajo de mantenimiento, pero también esta nueva licitación nos va a permitir hacer alteos y demás, que eso nos va a solucionar algunas cosas para las próximas lluvias. Uh-huh. ¿Tienen previsto, Margarita, hacer algún tipo de control, con los camiones que salen cargados de los campos allí, que caen en el mismo campo y vienen a las cerealeras y que por ahí vienen con algunos kilos más de lo que tienen que venir? Lo hemos trabajado en conjunto nuevamente, como te decía, con la mesa agropecuaria. Hemos armado un proyecto de ordenanza que todavía no lo tenemos todavía finalizado, pero bueno, la idea es ver si podemos enviar un proyecto de ordenanza al Honorable Consejo Deliberante para para esto, para las multas, para multar a los camioneros, a las cerealeras, a los productores, y ver en cada caso, en estos momentos, supónete un productor tiene que sacar la producción y rompe más aún el camino de lo que está, no le puedo decir nada porque el productor tiene que sacar la producción. Claro. Tenemos, como te decía, registros superiores a los que hemos tenido y no se ha podido trabajar como se debía trabajar por esto, por este tema. Bueno, lo importante es que ya se comenzó con los trabajos. Lo importante es que se comenzó, lo importante, venimos trabajando hace mucho tiempo con esto, no nos ha permitido el trabajo las lluvias, pero bueno, la idea es, y siempre fue la idea, lo que pasa que ahora la idea en este sentido es solucionarlo lo más rápidamente posible.